noche a la mañana oiga voces de negrito que salen del solar. Yo quiero que cante Goya la tuerta, yo quiero que cante Juan. Yo quiero que cante Goya la tuerta, yo quiero que cante Juan. Más que hoy un perro que ladra, de pantal negro bisagra y se pone así a cantar. De pantal negro bisagra y se pone así a cantar. Y todo lo machacaba con la cabeza y con cero bien. ¡Ay, cantor! ¡Ay, cantor! ¡Ribilín, cantor! Compró un rico bocines y otro cojo dos jarrones. Un poco rico bocines y otro cojo dos jarrones. Y al poco de los bocines le tocaron los jarrones. ¡Ay, cantor! ¡Ribilín, cantor! ¡Ay, cantor! ¡Manimalizando!